sentir tu gracia sobre mí. Borra mis rebeliones y lo que antes fui. Lávame con tu sangre redentora. Sacia mi corazón que sediento está de ti. Unge mi cabeza con aceite, oh Dios. Que tu Espíritu Santo pose sobre mí. Restaura mi corazón que sediento está de ti. Y por siempre a tu lado quiero vivir. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, alfarero, hazme de nuevo. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, Dios del cielo, hazme de nuevo. Sin ti no sé qué hacer. Oh. Úsame a tu manera, oh Señor. Que tu gracia no se aparte nunca de mí. Envuélveme con el fuego de tu Espíritu, que para siempre quiero estar atada a ti. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, alfarero, hazme de nuevo. Que me cubra tu gracia, que me envuelva tu fuego. De rodillas te pido, Dios del cielo, hazme de nuevo. Sin ti no sé qué hacer. Cúbreme con tu manto, envuélveme en tu fuego. Tú eres mi esperanza. Me cu-